Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación en el día Matlactli Zipactli, 10 cocodrilo. En la veintena que inicia hoy Quecholi, es la veintena del flamingo, el año Ometoxtli, 2 conejo. Esta es nuestra fecha mexicana con la que abrimos Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, un programa que lo invitamos a hacerlo juntos a través de las líneas telefónicas, a través del correo electrónico 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas telefónicas a partir de este momento a su disposición y nuestro correo electrónico, con todo gusto se los proporcionamos, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, o del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Vamos a dar el significado de nuestra fecha mexicana, esta veintena que estamos estrenando el día de hoy, Quecholi, veintena del flamingo. Grandes parvadas de Tlauquecholi, el ave roja de cuello de hule, llegaban a las orillas de las lagunas. Era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario y para las ofrendas del año. Se elaboraban las flechas rituales de Mixcoatl Camaxtli, la cacería Tlacoquecholi, a la mitad de Quecholi, y se organizaba en Zacatepetl, adelante de Atlacuihuayan. Los mejores cazadores de Tenochtitlan, Tlatelolco, Cuauhtitlan, Cuauhnáhuac, Coyohuacan, rodeaban al cerro atrapando a gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimento y reservas suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío de invierno. Este es el significado de nuestra veintena, su correlación con el calendario gregoriano. Es jueves 27 de noviembre del 2014. Y el equipo completo, integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, los invitamos a que participen, hagamos juntos, como siempre, este foro de expresión de la sociedad civil de México. Estamos a la espera de varias comisiones de invitados y tenemos música. No quitamos la mira en nuestro estado mexicano de Guerrero. Y desde Tixla hemos traído el fandanguero tixlequito, fandanguero de la costa, con el grupo Chintacastli, que en varias ocasiones pues estuvieron aquí presentes en esta cabina, en directo, en vivo, y les enviamos un saludo a donde quiera que estén. Y pues vamos a hacer una selección en esta primera parte del programa de este fandanguero tixlequito, recordando que han pasado 2 meses de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y no hay resultados en la investigación para dar con su paradero. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Nos faltan estos 43 estudiantes, jóvenes, y seguimos tratando el caso también, aquí en Del Campo y de la Ciudad. La semana pasada, ustedes recordarán, estuvieron algunos familiares de estos normalistas, una gran marcha, una gran movilización el jueves pasado, se dio en diversas partes del mundo, pidiendo pues encontrar con vida a estos mexicanos, a estos jóvenes mexicanos. Vamos a escuchar Jarabe y Son Chintacastli cuando son las 5:09 a.m. 5:13, 5:13, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Los invitamos a que participen, hagan suyo este programa a través de sus opiniones, sus comunicados, su información. Les proporcionamos con todo gusto las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-10-60, 41-55-10-60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Queremos compartir en esta parte del programa un texto del maestro Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días, de Siglo XXI Editores, en este pues libro que se ha vuelto de cabecera aquí en el programa, y que viene en los textos a manera de calendario. Corresponde para mañana un recordatorio de Paulo Freire, y por eso también me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. El hombre que enseñaba aprendiendo. En el año 2009, el gobierno de Brasil pidió disculpas a Paulo Freire. Él no pudo agradecer el gesto porque llevaba 12 años de muerto. Paulo había sido el profeta de una educación solidaria. En sus comienzos, daba clases bajo un árbol. Había alfabetizado a miles y miles de obreros del azúcar en Pernambuco para que fueran capaces de leer el mundo y ayudaran a cambiarlo. La dictadura militar lo metió preso, lo echó del país y le prohibió el regreso. En el exilio, Paulo anduvo mucho mundo. Cuanto más enseñaba, más aprendía. Hoy, 340 escuelas brasileñas llevan su nombre. Eduardo Galeano escribió esto y pues nos viene el recuerdo y la mente de aquel lema: aprender, aprender a enseñar con amabilidad. Es algo muy importante que se requiere en nuestros días, y no solo en nuestro país, en el mundo prácticamente. La educación escolarizada, la parte de la escuela, pues anda por los suelos en muchos lugares. Es una probadita de algún concepto, de alguna materia, pero no se profundiza, y sobre todo con gusto, con el agrado de aprender, de tener claros los objetivos de por qué aprender. Se ve como algo problemático, se plantea a los jóvenes como algo difícil, y pues vienen los problemas y las reprobaciones también. Sin embargo, hay escuelas con otro enfoque, afortunadamente, en donde retoman mucho a Paulo Freire. Y una de esas escuelas, fíjese usted, curiosamente, es la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Por eso me viene a la mente y el recuerdo de Paulo Freire, que hay que pues leer y releer y llevar a la práctica también esos conocimientos comprobados que nos ha heredado en la parte pedagógica, en la parte de la educación. Y esa amabilidad para enseñar es muy importante ahora en los maestros, que se retome, porque pues a veces no hay paciencia para los niños, para los jóvenes que requieren esa atención, o simplemente pues se les contrata pero no tienen la pedagogía. En muchos de los casos, en algunas escuelas, pues son egresados de algunas carreras, pero la parte pedagógica también es muy importante, y la disposición y misticismo, el misticismo de enseñar, de educar. 5:18, y vamos con más música del fandanguero Tixlequito con el grupo Chintacastli, La India. las 5 de la mañana con 21 minutos, 5 con 21, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Quiero leer a continuación unos correos electrónicos que entraron la semana pasada durante el programa, pero debido a la gran cantidad de llamadas que tuvimos, no nos fue posible leerlos. Sin embargo, hoy hacemos acuse de recibo de estos correos electrónicos. Uno llegó desde España, de Miguel Elenes Inchaurregui. Miguel Elenes Inchaurregui, gracias por escribirnos, Miguel. Y dice: apoyo a los familiares de los 43 de Ayotzinapa desde Barcelona, España. Toda nuestra solidaridad con los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano. Esta noche del 20 de noviembre, es decir, hace 8 días que nos llegó este correo, en Barcelona haremos una manifestación y marcha para apoyar su lucha, para que el Estado los devuelva como se los llevó, con vida. Y por su ineptitud pedimos la renuncia de Jesús Murillo Caram y de Peña Nieto. Abrazo fraterno, Miguel Elenes Inchaurregui, desde Barcelona, España, nos envió este correo la semana pasada. También tenemos otro correo de Acolman. Macrina Alcántara nos dice: aquí estamos presentes desde Acolman, aunque no podamos llamar cada miércoles y jueves. También decimos: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, Macrina. También dice: qué ganas que las sentencias que emitió el Tribunal Permanente de los Pueblos fuese obligatorio, vinculante, para que la situación de impunidad que vive el pueblo de México cambiara. Que se vayan todos los políticos junto con sus partidos. Gracias, gracias a la familia de Macrina, Macrina Alcántara, desde Acolman, por escribir también este correo la semana pasada. Tenemos otro de Alejandro Olivares. Por este medio los saludo y los felicito por su programa del campo y de la ciudad. No me lo pierdo. Atentamente, Alex. Gracias, Alejandro Olivares, por escribir también. Entraron estos correos durante el programa de la semana pasada. Ya los hemos leído hoy, 27 de noviembre del 2014. Fecha en que también vamos a compartir un artículo de Neil Harvey que se nos quedó la semana pasada. Apareció en el diario La Jornada el miércoles 19 de noviembre en la página 20. Y pues ya no nos dio tiempo también, con los invitados que tuvimos, las llamadas la semana anterior, de leerlo, de compartirlo. Y tiene que ver con este planteamiento también que hiciera el subcomandante insurgente Moisés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que leímos ampliamente también la semana pasada, cuando pues recibieron a la Comisión de Padres de Familia de los Muchachos de Ayotzinapa allá en Chiapas. Y también cuando los despidieron, pues les dedicaron algunas palabras. En ese sentido, y en muchos otros también, reflexiona Neil Harvey. Él es profesor e investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces. Y se publicó el artículo, si ustedes desean releerlo, conseguirlo, el miércoles 19 de noviembre del 2014, en la página 20 del periódico La Jornada. Se titula Los Zapatistas y Ayotzinapa. El encuentro de los zapatistas en el Caracol de Oventic, el 15 de noviembre, con las madres, los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, subraya la centralidad de la palabra de los que están directamente afectados por la violencia del Estado. Como señala el subcomandante insurgente Moisés, la palabra de los familiares ha conseguido que muchas, muchos, en México y en el mundo, despierten, pregunten, cuestionen. Es gracias a la lucha de los familiares, que se ha roto con el intento de inculpar a los mismos estudiantes, y es gracias a la ampliación de la solidaridad que se exhibe como absurdo el argumento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que el de Ayotzinapa es un caso aislado. Si se han registrado más de 150.000 muertos y más de 27.000 desaparecidos desde el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, ¿cómo es posible decir que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa representan un caso aislado? Más bien, los aislados serán los funcionarios que solamente buscan controlar los daños políticos y recomponer su imagen internacional. Los zapatistas también agradecieron la palabra de los familiares como la mejor arma para cumplir el deber de no olvidar lo que ha pasado. Este deber de recordar es fundamental para la construcción de nuevas relaciones humanas solidarias. El pasado, presente y futuro se entrelazan en una memoria histórica que exige la justicia y el fin de la impunidad. La memoria histórica cobra especial importancia en una semana en que se celebran tanto el aniversario de la Revolución Mexicana, el día 20 de noviembre, como la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 17 de noviembre. Dos acontecimientos separados no sólo por el tiempo, sino también por sus características políticas y sociales. Si bien el 20 de noviembre de 1910 representa la ruptura con el régimen porfirista, el resultado fue la reconstrucción de un poder político autoritario de una forma más institucionalizada. El régimen porrevolucionario retomó las justas demandas populares y en gran parte las convirtió en mecanismos de control corporativista y clientelar, generando nuevos ciclos de resistencia obrera, campesina y popular. El movimiento estudiantil de 1968 puso en evidencia la crisis de este sistema y desató una larga lucha por democratizar la vida política y de crear condiciones más justas para la mayoría de la población. Sin embargo, la crisis del régimen priista no fue resuelta en este sentido, sino por la imposición de un régimen neoliberal dirigido por los sectores empresariales y políticos más alineados con los intereses de gobiernos extranjeros y empresas transnacionales. Otra salida al autoritarismo porrevolucionario ha sido la emprendida por el EZLN, un movimiento que representa la convergencia de la izquierda revolucionaria de las décadas de 1960 y 70 con la resistencia local de las comunidades indígenas, chiapanecas, a la explotación de finqueros y la represión política por parte de las autoridades del Estado. Durante 10 años los zapatistas construyeron un movimiento en silencio y su declaración de «Ya basta», el 1 de enero de 1994, rompió la imagen del México de primer mundo que Salinas quiso vender a los inversionistas. De allí en adelante los zapatistas han construido sus propias formas de gobierno autónomo a pesar de las agresiones a manos del ejército, paramilitares y grupos afiliados a los diferentes partidos. Por eso, para los zapatistas, la crisis actual en México abre diferentes posibilidades. Una es la recomposición de los grupos y dirigentes de los partidos en el poder, lo cual no ofrece justicia, sino más bien la continuidad. Una alternativa es la construcción de otras relaciones basadas en el control del gobierno por parte de la sociedad. De esta forma, dice el subcomandante Moisés, el resultado no será un cambio de nombres y de etiquetas, donde el de arriba sigue estando arriba a costa de quienes están abajo. La transformación real no será un cambio de gobierno, sino de una relación, una donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. En este momento las demandas son muy claras: la aparición con vida de los desaparecidos, el castigo a las autoridades en todos los niveles y acabar con las condiciones que sigan permitiendo estos crímenes. Son demandas que se han convertido en el deber de todos y el paso necesario hacia un futuro justo y digno. Este es el artículo que teníamos pendiente por compartir con ustedes. Y vamos a escuchar más música aquí en Del Campo y de la Ciudad. Cuando son las 5 de la mañana con 31 minutos, vamos con La Calandria. De la mañana con 35 minutos, 5:35, Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, recibiendo llamadas. Los invitamos a que participen. Nuestras líneas telefónicas abiertas a su participación aquí en la Ciudad de México, en nuestras instalaciones de Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, son el 41-55-1060. 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Gilberto Sánchez de San Juan de Aragón, lo que hicieron con los normalistas de Ayotzinapa y lo que están haciendo en las manifestaciones. Nos quieren mandar el mensaje de que no nos movamos, no nos movilicemos, mientras ellos siguen saqueando al país. La respuesta de los de abajo ahora debe de ser de más movilizaciones, más organización. Esto para que sepan que no nos intimidan con sus provocaciones. Nos faltan 43, nos sobra uno, dice Gilberto Sánchez. Gracias por llamar. Manuel Munguía de Iztapalapa, en un momento tan grave como el que hoy sufre la patria mexicana, en el que solo los militares tienen aumento de sueldo para garantizar la seguridad de un pésimo gobierno que por decenios ha descapitalizado y privatizado todo lo que a sus intereses conviene, olvidando siempre al pueblo que sufre inflación, desempleo, hambre, violencia y muerte. Con una economía desmantelada, una industria que solo atiende al sector externo y, lo más grave, un campo olvidado y agonizante, pues todo se quiere solucionar con importaciones que solo benefician a empresarios, comerciantes, intermediarios y especuladores, con un reformismo estéril y esclavizante que solo profundiza en la pobreza, la desigualdad y la explotación, mientras al pueblo se le paga un salario de perro que no pasa de 67.23 al día, que hoy no alcanza ni para comer. El gasto fiscal del gobierno por 4.6 billones de pesos está enfocado no a resolver las necesidades y demandas de la gente que hoy se encuentra en la miseria, gracias a los excesos y abusos de los necropolíticos que siguen jugando a la economía de casino, proyectando elecciones cuando la mayoría de los partidos están muertos y algunos de los que acaban de nacer están por morir, debido a la corrupción e impunidad de un sistema político invadido por el cáncer neoliberal. Con ciudadanos paisanos, este es el momento de decidir qué clase de nación queremos nosotros. Los neoliberales no garantizan nada bueno, pues están destruyendo el futuro de México desde hace decenios, y lo que mal empieza, mal ha de terminar. No podemos seguir aceptando ni esperando cada vez más traiciones ni injusticias. No más tlatelolcos, actiales, ni aguas blancas, San Fernando o pachucazos. No al gobierno autoritario y fascista, comenten su llamada, Manuel Munguía. Gracias, don Manuel, nada más que le pedimos sea breve para que nos permita pues tomarle más llamadas a los demás compañeros que participan. Arturo Hernández de Iztapalapa, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. Señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, me dirijo a usted con todo respeto, le mando un saludo afectuoso. Los que vivimos en estas colonias de Iztapalapa, Francisco Villa, presidentes de México, La Era, Ángeles Apanuaya y las demás, nos estamos organizando para lograr un alto al cobro exagerado de la luz. Nos hemos entrevistado con los gerentes de estas oficinas en calle Estrella y esquina San Lorenzo para reclamar por el cobro exagerado de la luz y nos tratan como retrasados mentales. La pregunta, ¿cómo quieren que no nos manifestemos en la calle? ¿De rodillas o con violencia, ya que no tenemos respuestas favorables? Se habla de un estado de derecho. ¿Los señores de la luz acaso lo aplican a los consumidores? Es bonito hablar y hacer discursos, pero la realidad es otra. Con todo respeto, solicitamos su intervención y apoyo. Gracias, Arturo Hernández, firma esta llamada, pues es como llamada, pero es una idea dirigida al presidente en torno a los altos cobros de luz en estas colonias de Iztapalapa, algo que se repite en diversos lugares del país, la queja por los cobros excesivos en el consumo de luz, lo cual, de una u otra forma, si no es lo que corresponde, también

manteniendo la potencia de nuestro transmisor para que usted escuche fielmente Radio Educación. También, pues, en internet nos puede escuchar en www.radioeducacion.edu.mx. Y bueno, anoche hubo muchos desvelados, seguramente por un partido de fútbol que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, ya muy noche, parece que inició a las 10. Por fin ganaron los Pumas, ¿verdad? 1-0 le ganaron al América, pero es un partido de fútbol, aunque no nos gusta mucho el fútbol, que nos llama la atención porque pues hubo solidaridad y con los normalistas y con los padres de familia de Ayotzinapa Guerrero. Justo al minuto 43 y con un conteo de 1, 2, 3 hasta el 43 se pidió justicia en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Justicia, justicia, gritó una gran parte de la tribuna en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y pues traían playeras nuevamente negras y letras blancas que al unirse pues diversos integrantes de las porras o del público asistente conformaban la frase Justicia Ayotzinapa 43. Y pues hubo diversas mantas como si fuera una manifestación, todos somos compas, colgaba de una de ellas, y bueno, es parte de la solidaridad que se hizo presente ayer por la noche en un partido de fútbol. Tenía que ser, por supuesto, en Ciudad Universitaria, con los Pumas de la Universidad y el América, que salió derrotado 1-0 por los Pumas, y que también el público, aunque fanático al fútbol, con esta solidaridad, con estas frases, está demostrando que está derrotando el miedo. 5:48, 5:48, y vamos a escuchar más música con Chintacastli. Esta música proviene justamente de Tixtla Guerrero, a un ladito, es donde se encuentra la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y es en Tixtla donde esta tradición de la música, el fandango, encuentra tierra fértil para su desarrollo, al mismo tiempo que la chilena y en general el sono fandango costeño, variantes que lo enriquecieron. El fandango tixtleco, llamado también son de tarima, es un baile tan popular y tan gustado que se puede disfrutar lo mismo en las ferias patronales como en eventos de tipo social y cívico. El fandango de Tixtla es un género que pertenece a la música tradicional mexicana. Se dice que surgió en la época de la arriería, periodo histórico en el cual hubo un importante enriquecimiento social y cultural. Y bueno, quiero también reconocer a los integrantes de este grupo Chintacastli, siempre por su amor a la música y el logro de este trabajo, este disco en el 2005. Qué rápido se pasa el tiempo, nos lo vinieron a presentar, varias ocasiones estuvieron aquí en directo. Josafat Galán Abraham, que en paz descanse, a quien recordamos con mucho afecto, mucho cariño, a Josafat en la vihuela y voz. Gilberto Vázquez Hernández en la vihuela y voz. Andrea Seibel en el violín, una maestría para ejecutar el violín de Andreas, ustedes lo recordarán, que varias veces platicó también aquí en estos micrófonos. Y Gilberto Vázquez Domínguez en el cajón de tapeo. Y también hubo un músico invitado, José Vázquez Domínguez, con el guitarrón de acompañamiento en el son de Chintacastli, en María Palitos y La Petenera. Ellos son pues los integrantes de este grupo, que pues prácticamente sin otro objetivo sino dar a conocer su música, el son tixtleco, hicieron este trabajo con mucho gusto. Difícilmente han de haber recuperado la inversión para el disco, pero lo más importante, el cariño a su tierra, dar a conocer sus tradiciones, sus costumbres y esta riqueza musical, cultural tan nuestra, además con la incursión del violín. Al poco tiempo de aparecido este disco, pues falleció Josafat, Galán Abraham, y pues nos pudo mucho. Sin embargo, pues aquí está su música con los demás compañeros que andan por ahí tocando. También los hemos encontrado con otros grupos y les agradecemos ese férreo carácter por dar a conocer la música del Estado mexicano de Guerrero, que hoy, pues de luto, hoy en esta noche larga, también continúa cantando, también continúa bailando. Iba a dar el significado de Chintacastli, pero lo hacemos al regresar de esta pieza musical. Vamos con más del fandanguero Tixlequito. De la mañana con 56 minutos, 5:56 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos escuchando al grupo Chintacastli, y ahora sí doy el significado de Chintacastli. Ellos nos decían, recuerdo cuando venían aquí, quería decir los colita caliente, algo así. Sin embargo, aquí en la portada del disco nos dice que el Chintacastli es una araña tipo capulina que se encuentra entre las piedras del campo guerrerense de Valles Centrales, mejor conocida como fandanguero o araña fandanguera. Entre los campesinos del pueblo era frecuente escuchar que fulano había sido quemado de Chintacastli y que su familia estaba organizando un fandango para aminorar y aliviar al enfermo. Era común ver a parientes y amigos corriendo de un lado a otro con listones de colores que servían para adornar la cama del enfermo. Enseguida, un grupo de músicos iniciaba con el canto y el baile animosamente. Entre coplas, gritos y zapateado, y al paso de las horas, las molestias iban cediendo hasta que el paciente daba muestras de sanación. Ese es el significado de Chintacastli, de esta araña fandanguera. Y bueno, este fandango, pues afortunadamente muy vigente, muy presente en los pueblos de Guerrero. Y nos hace recordar también a nuestro buen carnal Marcial Alejandro, con su composición El Fandango Aquí. Ahí supimos un poco más e investigamos de que era un fandango. Y aquí nos explica Chintacastli, ya lo hemos compartido también, algo sobre el fandango. Así es que seguiremos con más fandango, escuchando más fandango, aún en ese fango en que se encuentra ahora el estado de Guerrero. Aún así también hay fandango y lo seguimos compartiendo aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Espero me estén escuchando más o menos, porque pues andamos mal de la garganta, como ya lo habrá notado. Antes de pasar con nuestro himno nacional mexicano, quiero adelantarle algunas notas que aparecen esta mañana en el periódico La Jornada. La principal destaca: ONG, dos puntos, estancadas las pesquisas sobre Ayotzinapa. Tlachinolan, a 60 días de las desapariciones, ningún indicio confiable. Solo refuerzan la línea que los alumnos fueron asesinados y quemados. Bloquean durante casi 6 horas la autopista del Sol en Chilpancingo. La mayoría de detenidos en el Zócalo estaban lejos de Palacio Nacional. Chile espera horas cruciales para Maxwell. Y también revela un canal de televisión francés plagio masivo en Cocula, una nota pues que ha conmovido el día de ayer a la comunidad internacional. Sin embargo, se está investigando al respecto. La Jornada dice, se puede leer en La Jornada: según testimonios, ocurrió en julio pasado y afectó a 30 estudiantes. Ante amenazas del crimen, familiares prefirieron callar, señala la emisora francesa, y el director de la escuela niega la versión, pero ya se indaga, dice Gobernación. Pues parte de la información también destaca que insta a Peña a ser propositivos ante hechos dolorosos. Osorio: estamos abiertos a la ayuda de Estados Unidos en el caso Iguala. Y pues usted puede ampliar esta información en el diario La Jornada. A ver si podremos leer algunas otras notas en un momento más, pero es momento de escuchar nuestro himno nacional mexicano. ¡Firmes! Yeah. Las 6:02, 6:02, del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Nuestros teléfonos abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llámenos al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Continuamos en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, con la llamada de Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Reitera su alegría y el agradecimiento profundo por la labor transformadora de conciencias del equipo del campo y de la ciudad. Va su fraterno saludo y la solidaridad para todos los que mantienen en alto el grito de justicia y dignidad. También mando un mensaje para Roberto Santiago. Si nos estés escuchando, Roberto Santiago, avísanos del próximo taller sobre el olivo. Manifiéstate, mi hermano. También termina de leerse en esta llamada de Enrique Álvarez. Gracias, Enrique, por llamar. Y si Roberto Santiago estás escuchando, avísale a Enrique Álvarez del próximo curso de olivo. Martín, de Cuautitlán Izcalli, dice que escuchó en un noticiario Francia 24 que también hay desaparecidos en Cocula, 31 estudiantes. ¿Qué saben al respecto? Y por la gente de Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, Martín, no dejo su apellido, pero nos pregunta esto, lo escuchó en este noticiario de Francia 24. Lo hemos comentado en esta nota que ya aparece hoy en el diario La Jornada, que dice, revela canal de TV francés, plagio masivo en Cocula. Según testimonios, ocurrió en julio pasado y afectó a 30 estudiantes, que ante amenazas del crimen, familiares prefirieron callar, señala la emisora. Sin embargo, el director de la escuela niega la versión, pero ya se indaga, dice Gobernación. Entonces hay que esperar a las investigaciones, a las indagatorias, para confirmar si esto ha sido cierto o es simplemente un rumor. Ojalá que sea rumor. Nos inclinamos por eso, porque no puede ser que ocurran ese tipo de situaciones, como ya ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa hace 2 meses, y hace muchos años que también venían siendo acosados, intimidados, estos jóvenes en Ayotzinapa, las diversas generaciones. Pero hoy, por estos 43, no seguimos pronunciando, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Félix Cuevas Martínez nos llama para saludar al programa Del Campo y de la Ciudad. Dice, por algo quieren desaparecer las normales rurales, ya que su educación formal es igual a la del antiguo Calmecac. Hacer profesionales a los jóvenes antes de los 20 años, ya sean doctores en varias ciencias, y ese sistema es lo que no les conviene, y por ello tanto atropello a nuestros jóvenes. Por eso invita a acercarse a nuestra cultura. Por los fríos, en otro tema, recomienda tomar jugo de limón. Buen día para todos. Gracias, Félix Cuevas. Y pues ya, aunque nos echamos varios limones, mira cómo andamos de la garganta. Ah, no me tomé la mielecita que ya había dejado preparada en la mesa, la miel de abeja. Y nuestro buen amigo Paul Jiménez, que, no te vas a morir pronto, Paul Jiménez, me estaba acordando de ti anoche al leer un texto de Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días. Paul pertenece al colectivo El Tinacal e invita al aniversario de la pulquería La Burra Blanca. Se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre al domingo 7 de noviembre, en particular los días martes 2 y miércoles 3, en el que presentaremos el primer número del fanzine pulquero El Acocote. Consulten el programa completo en la página de Facebook El Tinacal y de La Burra Blanca. Está ubicada en la calle de Regina, número 88, casi esquina con Pino Suárez, en el centro histórico. Regina, 88, casi esquina con Pino Suárez, en el centro histórico. Pues de las pulquerías ya pocas que existen en esa zona del centro, donde hubo muchísimas. Recordamos ahí en la calle de Mesones, había dos muy cerca, La Elegancia, que desapareció, y La Risa, si no mal tengo entendido, ¿cómo se llama la que está en la esquina? Allá entre 5 de febrero, Isabel la Católica, que estaba clausurada, y ha durado mucho tiempo clausurada, pero bueno, La Burra Blanca no está clausurada e invita a su aniversario el domingo, del domingo 30 de noviembre al domingo 7 de noviembre. Habrá amplia actividad en esta pulquería de la calle de Regina, número 88, casi esquina con Pino Suárez, en el centro histórico. Y agradezco a Paul Jiménez también, pues esta llamada, esta participación permanente en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Un saludo afectuoso y grande, un abrazo, Paul. Y es que leía yo de Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días, en la página 372 viene el texto Laura y Paul. Entonces me acordé por eso de ti. Laura era fue la hija de Carlos Marx, Laura Marx, y su compañero Paul. A ver si lo lees por ahí. Gracias, Paul Jiménez, por llamar. 6:08, 6:08, y ya está con nosotros Ramiro Romero para apoyarnos en los controles técnicos aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Vamos con más música del grupo Chintacastli, esta música directa que se origina en Tixla, Guerrero. Vamos a escuchar la número 7, por favor, Ramiro Romero, que se llama El Sopilote, y pues hay que espantar a todos los sopilotes que andan por ahí rondando, luego sobre todo en las manifestaciones. 6:09. 6:13, 6:13 del campo y de la ciudad en Radio Educación, a la espera de nuestros invitados. Tres comisiones programadas, pero el frío seguramente no los deja llegar. Esperamos que ya vengan por allí en camino, que todo esté bien a las diversas comisiones que hoy están programadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, en donde también estamos recibiendo más llamadas. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Nuestros teléfonos, con todo gusto, 41-55-1060, 41-55-1060, y la alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos, como lo hace María de Jesús del Río, de Iztapalapa, y también dice que ayer en las noticias del mediodía se habló de estos jóvenes desaparecidos en Cocula, y también de muchachos de prepa el año pasado, no solo de secundaria. Y pues está consternada María de Jesús del Río por esta situación. Pues ya, como por ahí dijeron, el país se ha convertido en una gran fosa también, y hay muchos desaparecidos y desaparecidas a raíz de que estas caravanas de padres de los normalistas recorrieron el país, se fueron encontrando con mucha gente que también tenía algún familiar desaparecido. Mismamente ahí en Iguala, ahí mismo en Iguala, pues se atrevieron, ahora que han encontrado tantos cuerpos, tantos cadáveres en esas fosas clandestinas, pues muchos que no habían dicho se atrevieron a alzar la voz y decir que tenían algún familiar, alguna persona desaparecida. Ya se reunieron en la iglesia de Iguala, han tenido pues ya reuniones para saber con muestras forenses si alguno de esos encontrados, de sus cuerpos, pertenece al familiar o familiares que están buscando. Eso pues también lo ha ocurrido a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que otras personas, otros grupos de la sociedad están manifestando personas o familiares desaparecidos cuando no se habían atrevido a hacerlo por miedo o por amenazas. Tenemos otra llamada de Basilisa Ángeles. Saludo a todos. Escuchando estas canciones tan bonitas, dan juventud. Esa se lleva en lo interno. Agradece al programa Del Campo y de la Ciudad por la música también de Alfredo Ponce. Saludo a Sergio Canales. ¿A dónde están los 43? ¿Por qué somos muchos y solos no están? Todo por culpa del gobierno. Estoy con ustedes, dice Basilisa Ángeles en esta llamada. Gracias, Basilisa, por llamar. Son las 6:17. Voy a leer algunas de las otras notas que quedaron pendientes en el diario La Jornada, por si usted desea consultarlas. Aparte de la principal, ONG estancadas las pesquisas sobre Ayotzinapa, se refiere a Tlachinolan, que a 60 días de las desapariciones, ningún indicio confiable, menciona. Usted puede ampliar esta información en el periódico La Jornada el día de hoy. Esto lo destaca la portada, con una foto en donde una manifestación multitudinaria en Chilpancingo, se alza una manta en donde dice Ayotzi vive. Ayotzi vive. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y padres de familia que exigen la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos hace 2 meses, bloquearon la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués, al sur de Chilpancingo. Cientos de automovilistas quedaron varados. La foto es de Reuters, también viene esta mañana en el periódico La Jornada de Ayotzinapa. El río de las tortugas se puede traducir también a Ayotzinapa en náhuatl. Insta Peña a ser propositivos ante hechos dolorosos, ya lo comentamos, también lo destaca La Jornada. En Quintana Roo, pide reflexionar sobre el país que queremos construir. Pulcra, la pesquisa en torno a normalistas, subraya el titular de la Secretaría de Gobernación. Adelanta que están listas 10 nuevas órdenes de captura contra agresores. En la contraportada, pues viene lo del partido. El equipo auriazul ganó 1-0 con la anotación de Herrera al minuto 78. Le ganaron al América, pero ya destacábamos lo más importante también de este partido, la solidaridad del público, ya más consciente, al pedir justicia por lo de Ayotzinapa al minuto 43, con un conteo del 1 al 43 y al grito de justicia, se solidarizaron también con el caso Ayotzinapa. Y en contraportada dice La Jornada, se puede leer en La Jornada, abren proceso contra Padres por construir presa en su rancho. Tendrá México 2 años más crédito del Fondo Monetario Internacional por 70 mil millones de dólares. Hubo protestas en 170 ciudades de Estados Unidos por el fallo en Ferguson. Y una nota importante en contraportada, ningún auxilio a los migrantes que denuncian asaltos. En Hidalgo, el Ministerio Público tardó 16 horas para abrir una querella. 3 atracos había sufrido un grupo de Centroamérica en su peregrinar hacia Estados Unidos. No hubo apoyo consular o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a quienes se atrevieron a acusar. Uno de los victimarios fue detenido y liberado meses antes en Veracruz. Y Blanche Petrich, enviada de La Jornada, redacta esta información que usted puede consultar el día de hoy en este periódico La Jornada. Y un saludo y nuestra admiración siempre a Blanche Petrich, que además también recibe una mención en el premio, una mención honorífica en el Premio Nacional Carlos Montemayor. Felicidades, Blanche Petrich. Y bueno, estamos esperando precisamente a los amigos del Comité del Premio Nacional Carlos Montemayor, que nos iban a platicar los detalles de la ceremonia de premiación, pero por allí no han llegado, tampoco los compañeros del Festival Mundial de las Resistencias y la Rebeldía contra el Capitalismo, y los amigos que también están recordando al poeta Bojorquez de Milpa Alta, Abigail Bojorquez, no sé qué pasó por ahí. Esperamos que a lo mejor pronto se acerquen. Son las 6 de la mañana con 21 minutos, pero que todo esté bien, todo esté en orden. Mientras tanto, pues aprovechamos para disfrutar de la música de Tixla Guerrero, del fandanguero Tixlequito, con el grupo Chintacastli. Pues vamos a escuchar La Garza. Gloria al Padre, gloria al Hijo. 6:25, 6:25 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación. Están Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández pendientes de sus telefonemas para que llamen con toda confianza. Quien les conteste el día de hoy, 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, y también tenemos del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Vamos a compartir un correo que nos está llegando. Nos llegó hace unos minutos, de Maclina Alcántara y Miguel Ángel Rubio desde Acolman, y dice: a propósito del maestro Galeano, compartimos lo siguiente. Se refiere a un texto de Eduardo Galeano que se llama El Sistema. No sé si pertenece al libro de Los Abrazos, me parece, pero lo he leído, incluso ya aquí, y hoy ellos lo comparten. Vamos a leerlo. El sistema. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Eduardo Galeano. Y termina en este correo electrónico Miguel Ángel Rubio escribiendo: que vivan los estudiantes, que se vayan los políticos corruptos. Y les agradecemos que nos hayan enviado este correo electrónico el día de hoy. Vamos a continuar con la lectura de algunas llamadas que están llegando aquí al programa del campo y de la ciudad. Los invitamos a que se sigan reportando con nosotros, como Santa Delgado, de Texcoco, Estado de México. Saluda a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Apelo a que se les haga juicio político a todos los responsables del gobierno, a los responsables del caso Ayotzinapa. Este es un pueblo ensangrentado. Queremos que nos entreguen a los 43 y a todos los desaparecidos. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán. Las protestas en Estados Unidos por un joven moreno y un niño por una pistola de juguete son masivas y violentas. Gobierno asesino de nuestros hijos no tiene perdón, menos nuestro silencio. Dice que la importación de agentes del FBI y la DEA en el ejército muestra su ayuda de nuestro vecino. La indignación mundial crecerá más si es cierto lo de Cocula. Al compañero locutor le recomienda para la garganta jugo de naranja, cebolla morada, pepino y rábano. Tenía yo mucha flema y ya no tengo, ya que sufrí una especie de sinusitis. Gracias, gracias. Y pues es parte de lo que habitualmente comemos también y tomamos, pero pues ahora no ha cedido ante el frío. Y bueno, ayer tuvimos que venir tempranito al programa y ahí es cuando nos pega duro el frío, por más que se cubre uno la nariz. Ha estado haciendo viento y frío fuerte, pero vamos a tomar, se nos antojó, y cuando algo se nos antoja es que lo necesita nuestro cuerpo. Se nos antojó la cebollita morada, fíjate, con el rabanito ahí, un limoncito, qué rico. Y bueno, juguito de piña es el que vamos a tomar al rato también. Gracias, Roberto, y todos también, pues los invitamos a cuidarnos en esta temporada de fríos, a consumir cítricos. Es importante consumir la naranja, la mandarina, que ya anda por ahí, pues a buen precio, hacer un juguito, la lima, de todos estos cítricos para prevenir las enfermedades respiratorias, porque aunque lo hace uno, pues ni así a veces. Juan Alcántara nos llama de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, comenta que hoy tienen asamblea los locatarios de mercados en Avenida Jalisco 201, segundo piso, Metro Tacubaya, a las 18 horas. Hablarán sobre la problemática de Hacienda, sobre el Hoy No Circula y problemas en general de mercados. Arriba los mercados, abajo los ojetes. Seguimos insistiendo que el programa dure más días o que se retransmita. Gracias, Juan Alcántara, por comunicarte. Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda a Sergio y equipo. Pregunta a las autoridades, ¿qué hace el gobierno en Guerrero? ¿Por qué no saben de las narcofosas? Mejor los lugareños saben. Y también nos deja un teléfono para informe sobre la fabricación de calentadores solares. Enseña a fabricar calentadores solares de agua. Y su teléfono es... Ah, ya me lo cambiaron. Ahorita mejor lo voy a verificar porque este no es el que nos habíamos. Entonces ahorita lo confirmaremos. Javier Esteban Chavarría, gracias por llamar. En un momento más, o por favor vuelva a llamar y confirme su teléfono, porque no es el que me están proporcionando. Azucena felicita al equipo del campo y de la ciudad que, a pesar del clima, laboran con un maravilloso entusiasmo. Es admirable y un ejemplo a seguir. Y anuncia que busca familia para cuidar por 5 meses a una hembra choluiscuintli de 2 años, tamaño intermedio. Por favor, que vivan en el Distrito Federal. Se dará el hogar provisional, un cachorro pelón. Pido por favor sean personas responsables y serias. Informes al 65 95 80 07. 65 95 80 07. Y bueno, ya recordé el teléfono del ingeniero Javier Esteban Chavarría, lo estamos consultando aquí en Agentes, es el 58 42 02 71. Y me habían puesto otro, 58 42 02 71. Gracias, ingeniero Javier Esteban, por llamar. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, saludos a la audiencia del campo y de la ciudad, y a Sergio Canales. Y también agrega lo siguiente: ya quedó demostrado este 20 de noviembre que en el gobierno no hay división de poderes. Ellos sí están unidos y organizados, pero para fregarnos, y las reformas que hacen a la Constitución es para sus intereses de partido, de grupo y personales, y no para beneficiar al país. Y la violencia ellos la provocan en las marchas, metiendo golpeadores profesionales que salen de insurgentes. Todos lo sabemos, nosotros somos la solución, unidos y organizados. Pedimos a Radio Educación más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Gracias, José Luis, por llamar. Antonieta Jurado dice: ¿cuándo pasa el programa de Cruz Mejía? ¿Dónde consigo su música? Y dice que el programa del campo y de la ciudad es muy bonito. Gracias, Antonieta, por llamar. Qué bonito nombre también, Antonieta Jurado. Y bueno, el programa de nuestro compañero Cruz Mejía se transmite los días sábados a las 7 de la mañana. El programa ¿Quién canta? Con Cruz Mejía, sábados, 7 de la mañana, por esta misma frecuencia de Radio Educación, y directamente con él. Allí le puedes llamar a cabina, o en horas hábiles, al ratito ya está por acá en Radio Educación, le puedes llamar para conseguir su música. La música se consigue en sus discos directamente con Cruz Mejía. El teléfono de nuestro conmutador te lo proporciono, Antonieta, con todo gusto: 41 55 10 50 41 55 10 50, les pides que te comuniquen al búnker, por favor, ahí en conmutador, y ahí encontrarás a Cruz Mejía para solicitarle su música. Chinto Pérez invita a las obras de teatro La muerte accidental de un anarquista. Esto será el viernes 28 a las 20 horas en el Teatro Ocampo, en el centro de Cuernavaca, Morelos. Entrada gratis. La muerte accidental de un anarquista, de Dario Fo. También esto será en el Teatro Campo en Cuernavaca, entrada gratis el viernes a las 20 horas. Y el domingo 30 de noviembre, la obra Zapata, de Amaranta Leiva, a las 14 horas en la Titería Casa de las Marionetas, ubicada en la calle Vicente Guerrero número 7, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Eso aquí en el Distrito Federal, el domingo 14 horas, esta obra Zapata, en Guerrero número 7, colonia del Carmen, Coyoacán. Saludos al equipo. Gracias igualmente, Chinto. Federico Mendoza, de la Costa Chica de Panislahuaca, Oaxaca. Noviembre, mes de todos los santos y difuntos, y a los jóvenes hoy desaparecidos, les dedica esto: por si los polis, gatilleros y familia e hijos ya no los tienen vivos, pero por lo pronto, muertos o vivos, sus espíritus ya están entre nosotros los mexicanos, y de seguro que de cualquier forma nos hablan, pidiendo apoyo para ayudarlos, para exigir a las autoridades competentes del país. Si entre la política nunca existe la justicia de los criminales, por lo menos no sean tan inhumanos y pongan algo de compasión. No más de estos ejemplos en el país. Tratar de ser rescatados si están vivos, y si están muertos, de todas formas, pues ser puestos y entregados a la madre tierra, dice Federico Mendoza, en esta llamada desde la Costa Chica de Oaxaca. Tenemos las más llamadas, pero vamos a la música. Más música compartiendo el grupo Chintacastli de Tixla, Guerrero. Vamos con la número 10, El Fandanguero, la que da título al disco, por favor. 6:42, 6:42 del campo y de la ciudad en Radio Educación, con más llamadas. Los invitamos a que sigan participando. 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc. Amigo Sergio y equipo, mucho desearíamos mejor oír el mensaje de Manuel Munguía completo que música que en cualquier reproductor podemos oír hasta el cansancio. Y ya con Marco tenemos suficiente. Abuso en la mordaza en las llamadas, dice Ángel Cervantes. Y bueno, el día de hoy leímos cuando hay la oportunidad, aunque son extensas las llamadas, como la de hoy de don Manuel Munguía, y él te lo puede decir, se leyó tal cual su llamada completa, a pesar de ser extensa, cuando hay la oportunidad, así lo hacemos. Y la música en la radio, pues es el otro elemento importante que no podemos descartar, no puede haber solo palabra y palabra, por interesante que sea la palabra, después de ciertos minutos, aburre, y habría que cambiarle, o ya no se presta atención a lo que se está diciendo, por interesante que esto sea. Es muy importante, pues, balancear con la música. Eso te lo dicen los teóricos y lo decimos a través de la experiencia también en el medio radiofónico. Por eso es que también tenemos que poner música, y no es cualquier música que se puede escuchar en algún reproductor. Seguramente los amigos del público, ya se comunicó doña Basilisa, por ejemplo, para agradecer la música. Nos pueden decir si les está gustando o no, si la tienen a su alcance para localizarla y ponerla, y en el contexto de un programa como el que humanamente todos ustedes hacen. Pero bueno, aquí está la llamada de Ángel Cervantes, en la que creemos siempre en estas llamadas. Ángel, estás buscando el pelo en la sopa, o cómo amarrar navajas, como en el caso de esto de don Manuel Munguía. Pues hoy fue leída completa, yo creo que no hay ningún reclamo de parte de Manuel Munguía, sin embargo tú pues aquí estás, y eso de estar buscando el pelo en la sopa o amarrando navajas no construye, no aporta nada, por el contrario. Entonces te invitamos a ser más positivo en ese sentido, a ver qué opinan los amigos del público, y en ese sentido sí tenemos que pues evitar también situaciones de confrontación y de provocación. Ignacio Gómez de la Benito Juárez, del gobierno mexicano, sabemos que tiene que seguir el camino de Santana y Benito Juárez de entregar al país. El estado de Guerrero es el que ha tirado más gobernadores en la historia del país. Es absurdo, a pesar de la desgracia que significa pensar solamente en los normalistas de Ayotzinapa, porque hay miles de muertos más que a nadie les interesa. Ríos Tavira, escritor guerrerense, hace 70 años escribió que los usos y costumbres en Guerrero eran la flojera, la mugre, el alcohol y el asesinato, y estos eran los usos y costumbres. En Acapulco hace 60 años había 20 muertos diarios, a pesar de que era pequeño, y esto se sale fuera de la realidad que piensan los sociólogos. Los sociólogos están equivocados cuando piensan que todo es cultura, porque no puede ser cultura lo que es contrario al ser humano. Los normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de los líderes que los mandaron porque no sabían a lo que iban, que era derrocar, primero desconociendo la candidatura de la esposa de Abarca y luego al propio Abarca. Es el comentario de Ignacio Gómez de la Benito Juárez. Gracias por llamar. Adolfo Palma nos comenta en su llamada: el Premio Nacional Carlos Montemayor ha sido otorgado a Radio Educación, al obispo Raúl Vera, a Paco Ignacio Taibo II, al gran cantante León Chávez Teixeiro y al doctor José Manuel Mireles Valverde. Los premios se entregarán el próximo viernes 5 de diciembre a las 17 horas en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgente Centro número 98, en la colonia Tabacalera. Y bueno, también nos dice que hay las menciones honoríficas en esta edición del premio, en el caso de Radio Educación, para María Eugenia Pulido, Cruz Mejía, José Luis Guzmán y un servidor, Sergio Canales. Y también Adolfo Palma expresa su consternación por lo que estamos viviendo, pide, grita, que termine esta ignominia. Gracias, y eso pues también lo vamos a gritar seguramente el 5 de diciembre en el recibimiento de este Premio Nacional Carlos Montemayor. Es importante gritarlo, exigirlo y llevar a cabo acciones cotidianas para reconstruir ese otro México que queremos. Gracias, Adolfo. Y bueno, hay otras menciones honoríficas que no nos dice Adolfo, pero hace un rato, leyendo la nota de Blanche Petrich, también ella será una de las galardonadas con esta mención honorífica del premio Carlos Montemayor, Blanche Petrich, del periódico La Jornada. Entre Nestora Salgado también vimos por allí, y algunos otros compañeros. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa del campo y de la ciudad, manifiesta su indignación por todas las reformas que solo buscan esclavizar más al pueblo. De igual manera, por lo sucedido en Guerrero, ya que seguimos teniendo noticias de desaparecidos. Gracias, Gloria, por llamar. Guillermina Bárcenas de Tlalpan dice que Benito Juárez vendió al país y no es cierto. Santana sí. Comenta respecto a la llamada también que leímos hace un rato de un amigo aquí de la Benito Juárez precisamente. Jacqueline Macotela felicita a los que hacen posible el programa, le sugiere a Sergio Canales usar agua oxigenada, utilizar un gotero y ponerse dos o tres gotas en la garganta, uno en cada fosa nasal y en cada oído, evitar harinas y tomar agua. Lo queremos mucho, va mucha buena vibra. Muchas gracias, Jacqueline Macotela, por llamar, y bueno, seguiremos tus consejos. Le hemos entrado la harinita, porque el pan, pues luego se antoja, el bizcochito, no lo puede uno dejar, y eso es contrario a una buena alimentación, tienes toda la razón. Basilisa Ángeles de Iztapalapa dice, estoy escuchando que a algunos o a alguno no le gusta la música. Yo le contesto que en gusto se rompen géneros, y en mi cosecha los ayates, y el que no le guste, pues ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta con eso, con esto mero, algo así, y los mexicanos, esto es nuestro, es nuestra música, no la extranjera. Me da tristeza y coraje el comentario de Ángel Cervantes. Gracias, Basilisa Ángeles, que te había gustado la música, lo habíamos dicho. Abelardo Castillo, de Antiguo Morelos, Tamaulipas, que es el compañero que vino a visitarnos un miércoles por acá, seguramente, ¿verdad, Ángeles? Abelardo Castillo dice, qué bonita música tiene el programa hoy, arriba en esa música hermosa, y nos recomienda un té de eucalipto como agua de uso. Gracias, Abelardo Castillo, y a ti mil felicidades por conservar la música de la Huasteca también, y las tradiciones y costumbres, con ese gran entusiasmo. Pues son las llamadas que tenemos hasta el momento, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Nos están pidiendo también el teléfono del ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac. Se los proporcionamos con todo gusto para la enseñanza de fabricar calentadores solares de agua gratuitamente y purificadores de agua. Pueden ustedes llamarle al 58-42-02-71. 58-42-02-71. Y en relación al premio Carlos Montemayor, Premio Nacional Carlos Montemayor, ya tengo aquí el dato, los nombres de las personas que serán también mencionadas, además de los que vamos de Radio Educación, está María Angélica Ortiz de Zárate Guerra, activista sindical y defensora de la cultura y tradición indígena. Néstora Salgado, exprisionera política y coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Talía Vázquez Alatorre, abogada del doctor José Manuel Mireles y autodefensa de Michoacán. La periodista Gloria Muñoz Ramírez, de Desinformémonos, y la periodista Blanche Petrich, de La Jornada, también Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, y el pueblo indígena de San Francisco Xochicuautla en lucha contra la carretera Toluca-Naucalpan. Y el evento de premiación se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre del 2014 a las 17 horas en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgente Centro, número 98, en la Ciudad de México. Participarán en la parte musical el grupo Son de Maíz y Cruz Mejía. La entrada es libre y hay un teléfono para más información: 044-55-43-41-35-85. Tenemos más llamadas, pero vamos a la música. Vamos a escuchar un poquito más de música de Guerrero. Ya prácticamente con esta pieza despediremos el programa. Es la número 11, La Iguana, con el grupo Chintacastli de Tixla Guerrero. Libro del Consejo 1.